Capítulo 65. Resumen del capítulo anterior. Ay, qué bueno que Moisés no estaba. ¿Creen que lo reconozcan? Podrían encontrarlo. Continúa la búsqueda. Aún tengo la esperanza de que mi hermano sea encontrado. Que los dioses lo permitan. ¿Te agradó mi novia? ¿Debo ser franco? ¿Quién soy yo para cuestionar una decisión del propio dios rey? Solo que ahora el dios rey Ramsés, dudo que él aguante siquiera por una luna la voz irritante de esa mujer. Pero no puedo descuidar mi silueta, sobre todo ahora que seré reina. ¿Sabes en qué pensaba? En mi vestido de novia. Quiero algo de impacto, maravilloso. Se va a cansar de ella e irá corriendo a buscar a nuestra hija. Junet, ¿qué más tiene que suceder para que dejes de delirar? Nefertari está muy bien en el camino que eligió. ¿Sabes que es mentira? La búsqueda aún no ha terminado, por lo tanto aún hay alguna esperanza. ¿Será? Me encontraron. Tenemos que salir de aquí. ¿Por qué no aprovechaste y te libraste de él si lo odias tanto? Estoy preocupada por nuestro padre. ¿Ya pensaste en lo que puede sucederle si descubren que está encubriendo a un fugitivo? Estamos buscando a un príncipe egipcio. ¿Egipcio? Ustedes son los primeros que veo desde hace un tiempo. Yo no quiero saber que te involucraste con las mujeres de esa familia. Con tantas mujeres bonitas que hay en la aldea y tú te tienes que interesar justo en la hija de un enemigo mío. Creo que es difícil enamorarse de una persona cuando ya hay otra ocupando ese corazón, ¿no crees? ¿Y si lo encuentran? Él aparece, remueve todo y... ¿Y te abandona? ¿Qué dices? No sé a qué le tienes más miedo, a que Moisés se vaya o a lo que sientes por él. El rey no ha renunciado a ver mi cuello colgando de una cuerda. Sí. Y por tu culpa nuestra familia casi tiene el mismo fin. Ella tiene razón, señor. No puedo ponerlos a usted y a su familia en riesgo. Será mejor que me vaya. Moisés, incluso cuando aún no lo conozcas, Dios está cuidando de ti. Fue él quien te trajo hasta aquí. Y si tienes que irte ahora, no te preocupes, amigo. El Señor te lo hará saber. Ya sé que no encontraron a Moisés. Debes estar satisfecha. Mucho, me parece muy bien. ¿Muy bien para quién? Hasta ahora sigo con las manos vacías. Es poco. No pruebes mi paciencia. Cuidado. Tú ten cuidado. ¿Es impresión mía o el rey tiene algún problema? No tengo, sí. Pero prefiero no hablar de eso ahora. Lo comprendo. No siempre hablar de un problema es la mejor forma para resolverlo. A veces con la meditación y el silencio es como conseguimos encontrar las soluciones. Si hay una cosa que valoro es cuando hablar y cuando callar. Ahora puedes decidir no casarte con esa mujer. ¿Pero eso no crearía un serio problema político? No. Si encontramos una buena disculpa, no. Supe que la búsqueda fue suspendida y que Moisés no fue encontrado. Es una pena. Sí. En el laboratorio. Pero estoy aquí por otra persona. ¿Otra persona? Quiero a Nefertari de vuelta, para que sea mi reina. Me haría muy feliz tener a mi hija de vuelta, pero... Mi rey, perdóneme, pero deshacer este compromiso puede traer graves consecuencias políticas. El padre de Teti es sumo sacerdote de Menefer y puede no gustarle esto. Lo sé, pero una cosa es segura, no voy a aguantar a esta chica como mi reina. Aún no sé cómo, pero tengo que ocuparme de esto, evitando esas consecuencias negativas, claro está. Va a ser muy difícil. Muy difícil es una cosa, imposible es otra. Siempre respeté mucho a mi padre y cumplí su voluntad hasta donde pude. Pero basta. Basta. Ahora quien gobierna soy yo. Soy el rey, no esclavo del trono. No me caso con esa chica, ya está decidido. Soberano. Existe también la posibilidad de que Nefertari no quiera volver. Ese cuento de querer ser sacerdotisa es una locura. Tienes que ayudarme a convencerla de eso, Paser. Sabes qué es lo mejor para ella. ¿Lo sabes? Asiente. Miriam. Yo estoy segura de que Moisés está bien. Con su madre. Dios siempre lo acompañó. Ahora no creo que lo abandone. Lo sé, hija, lo sé. Pero tenía tanta esperanza de que Moisés fuera encontrado. Yo también, mucha. Esta falta de información aumenta la nostalgia y lastima mi corazón, ¿sabes? Llega a doler. Sí. Charlan sentadas a una mesa. Yocabed seca sus lágrimas. Pero, por grande que sea mi dolor, no es mayor que mi fe. Yo voy a continuar pidiéndole a Dios que ilumine los caminos de Moisés. Eso es, madre. No podemos desfallecer. Y si Moisés no fue encontrado ahora, es porque no era la voluntad de Dios. ¿Cómo que no era la voluntad de Dios? ¿Entonces no quiere que Moisés esté cerca de su familia? ¿Qué Dios es este que solo trae sufrimiento y dolor? No hables así, Aarón. Está claro que Dios quiere a la familia reunida. Pero los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Ah, deben ser, claro. Yo creo que volveremos a ver a tu hermano un día. Creí que sería ahora, pero Dios no lo permitió. ¿Será que algún día lo va a permitir? Sin duda. Sobre todo, en el tiempo correcto. Solo que ese tiempo puede costarle la vida a Moisés. Si no es que ya está muerto. No digas eso. Las malas noticias llegan más rápido que las tormentas de arena. Moisés está vivo. Lo sé. En algún lugar. Tú te aferras a tu fe porque no tienes otra opción. Respeta a tu padre y deja de renegar contra Dios. Eso no te va a hacer ningún bien. ¿Y creer en él? ¿Eh? ¿Qué bien nos hace? ¡Ninguno! ¡Habla bajo, Aarón! ¡Los niños! Un día vamos a entender qué significa esto. Tengo que irme. Se levanta finalizando la visita. Shalom. Shalom. La nuera lo acompaña hasta la salida. Shalom. Y Amram sale de la casa. Eliseba cierra la puerta y regresa junto a Aarón, quien recapacita confuso de espaldas a ella. Fuiste muy duro con tu padre. Solo fui sincero. Apuki apuesta dinero en la casa de Senet ante algunos clientes que observan la partida. Ay, por Osiris, tuviste mucha suerte. La fortuna no le acompaña en el juego. Una empleada. Hay revancha, ¿eh? Hay revancha. Sirve vino a ambos jugadores. ¡Ah! Se levanta para relajarse y Bakenmut se acerca. La próxima recuperarás lo perdido. Será difícil, no sabes cuánto perdí en esa mesa. Solo es un juego. Dices eso porque no fuiste tú quien perdió. Exactamente. Pero cuéntame, ¿cómo va la búsqueda del hebreo apestoso? Ya terminó. ¿Encontraron al príncipe falso? Ni una pista siquiera. O murió, o desapareció como humo. Me parece muy bien, el sujeto era un agitador. No es tan bueno, no. El rey había ofrecido una buena recompensa en oro para quien encontrara a Moisés. Para eso sirven la bebida y las mujeres, para hacernos olvidar de los infortunios. Entran dos acreedores y el capataz disimula. Agarra el brazo de una prostituta. Ay, Apoki, no pierdes el tiempo, ¿eh? Y comienza a besarla. Vamos a subir, que hoy tengo prisa. Se dirige a las habitaciones, tratando de ocultarse entre la gente. Pero los hombres van a su encuentro. ¿Huyendo de mí? No, no te había visto. Estoy aquí distraído con otros asuntos. ¿Cómo van las cosas? Estarían mejor si me hubieras pagado lo que me debes. ¿O ya olvidaste tus compromisos? De ninguna manera. Soy un hombre de palabra. Perdí en un juego honesto y te voy a pagar. ¿Cuándo? Estoy cansado de tus promesas. Necesito más días. Tienes hasta mañana. Si no tienes mi pago, te las arreglarás con mi daga. Muestra el afilado cuchillo. Vámonos. Se marchan tras exigir sus ganancias. ¡Lárgate! Y el deshonesto funcionario empuja a la mujer. tuya? ¿Pero qué justificación daremos para enviar de regreso a esa joven? Con su hijo. No sé. Tú siempre tuviste grandes ideas para apartar a las mujeres que se excedían con el rey y no eran de tu agrado. Es verdad. Siempre encontré la forma y tu padre nunca se quejó. Pues fue por eso que te llamé. Pero tu caso es delicado, hijo. Tu matrimonio con Teddy involucra cuestiones políticas. Cancelar todo así puede traerle perjuicios a tu reinado. Debiste haberlo pensado mejor antes de traerla a palacio. Solo quise hacer valer el deseo del rey. Nunca imaginé que ella fuera insoportable. No soy feliz, madre. No siempre lo mejor para Egipto va a hacerte feliz. ¿Y qué debo hacer entonces si mi corazón y mis pensamientos pertenecen a Nefertari? Yo duermo y despierto pensando en ella, madre. Nefertari está lejos, preparándose para convertirse en sacerdotisa de Amón. Es mejor olvidarla. Los dioses son testigos de que lo intenté. Si al menos Moisés estuviera aquí. Pero ni a mi hermano logré traer de vuelta. No voy a permitir que suceda lo mismo con Nefertari. Por lo menos ella está a mi alcance. Por supuesto que no quiero verte sufrir. Si Nefertari te va a hacer bien. Mucho bien, madre. Mucho. Yo te apoyo. Puedes mandar traer a tu amor. Muchas gracias. Ya lo hice. La besa en la frente. Paser visita a Junet en el harén. Dime ya, ¿qué pasa? El rey ordenó que vaya a buscar a Nefertari. Yo sabía que no iba a aguantar a esa imbécil. Los dioses me oyeron. ¿Y si ella no quiere volver? Trata de convencerla. Dile sobre la tristeza de Ramsés la miel, la tuya. El problema es que deshacer ese compromiso puede traer consecuencias políticas graves con Menefer. Es lo de menos. Pensaré en una solución. Tú no vas a pensar en nada, Junet. Eso es asunto de Estado. Es un problema del rey. Recuerda que si le haces daño a esa mujer, yo contaré lo del papiro y la fórmula. Está bien. No voy a hacer nada. Trata de buscar a Nefertari y no vuelvas aquí sin ella. Voy a preparar mis cosas para partir mañana temprano. No comentes esto con nadie. Por ahora es un secreto. Lo acaricia en el pecho. ¿Es impresión mía? ¿O las cosas entre nosotros están mejorando? Es impresión tuya. Y el religioso se va. La noche inunda de misterio la región de Madián. Moisés no consigue conciliar el sueño. Se revuelve en su catre e, incapaz de descansar, se levanta para beber. La cocina forma parte de una misma pieza, integrada con el recibidor y el amplio salón, que también sirve de lugar de trabajo. Llega Betania. ¿No tienes sueño? Derrama el agua. Disculpa, no quería asustarte. Ay, te mojaste todo. No te preocupes, no fue nada. Lo limpia. ¿Tu exnovia no te deja dormir? ¿Quién? No, es... Debes sentirte solitario, ¿no? Imagino cuántas mujeres tenías a tus pies en Egipto. No eran tantas. He soñado contigo, ¿sabes? Betania, será mejor que te vayas a dormir porque a tu padre no le gustaría verte aquí a solas conmigo. Olvida a mi padre, Moisés. Yo quiero saber lo que a ti te gustaría. Lo besa. Zípora sale de su cuarto. Betania escapa corriendo. No es nada de lo que estás pensando. No pienso nada. Estaba tomando agua. La mujer regresa a su habitación. ¿No tienes vergüenza? ¿Ir a ofrecerte así de ese modo? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿Nos vamos a casar? ¿Te propuso matrimonio? Aún no, pero solo es cuestión de tiempo. ¿Cuestión de tiempo para qué? ¿Para que te pierdas de una vez? Él me besó, ¿está bien? ¿Qué puedo hacer si me encuentra irresistible? Fuiste tú quien se acostó con él aquella noche. ¿Qué dijiste? ¡Chismosa! Es verdad. Adira. No había dicho nada hasta ahora, pero esto ya es demasiado. Betania le robó un beso a Moisés en los primeros días. ¿Y tú qué te la pasas lanzándole miraditas a Menahem? ¿Eh? Suspirando por aquel idiota. Yo por lo menos elegí a un hombre que nuestro padre aprueba. Falta saber si él te aprueba como esposa. ¿Estás celosa, Zípora? ¿Cuáles celos? No digas tonterías. Solo no quiero que ensucies el nombre de nuestra familia. Actuando así como una cualquiera. Basta que se hable mal de una para que ninguna otra se case. Zípora, no te preocupes. Lo único que necesito para ser una mujer casada... Es que Adira y tú renuncian a casarse primero. ¿Qué? Pero como ninguna de las dos está interesada en Moisés, creo que no habrá ningún impedimento. ¿Podemos dormir ahora? Se acuesta con picardía ante la irritada mirada de sus hermanas. Al día siguiente, la ciudad despierta temprano y en el palacio, Karoma ayuda a vestir a Teti. Voy a desayunar con él en el jardín. Además de ser agradable, hace bien comer al aire libre en contacto con la naturaleza. No soy yo quien dice esto, es decir, no lo estoy diciendo yo, fue mi madre quien me enseñó. Cuando tenga a mis hijos, me voy a preocupar mucho por pasarles estas enseñanzas y normas de conducta. Las madres tienen un papel de suma importancia en la formación de los hijos, ¿no te parece? Claro, importantísimo. También me parece muy importante, incluso necesito porque... hablar a solas con usted. Puedes irte. Muchas gracias por todo. La sierva se va y la prometida de Ramsés se aproxima a Junet. Si deseas hablar a solas, imagino que el asunto es reservado e importante, ¿no es cierto? De hecho, sí. Tenía dudas si debería decirlo o no, pero decidí que sí. Usted me recuerda mucho a mi hija que está lejos. Créame, vine guiada por el instinto materno. Lo creo. Y si el asunto es reservado, puede hablar sin miedo. Y si hay algo que yo sé, es guardar secretos. Puedo sentir el deseo de hablar, pero no lo hago. Siempre que tengo el impulso de hacer cosas que no me parecen correctas, me logro controlar. Eso porque me pasó señora una... Señora Teti, déjeme hablar. Antes de que me arrepienta. Es una cosa que usted debe saber. Sobre el rey. Ay, no sé si deba, si supieran que yo le dije. Si necesito saberlo, sí, tienes que hablar, incluso porque las personas deben saber. Conozco al rey desde pequeño. Es una persona maravillosa, pero él tiene un problema serio. Él es atacado por crisis extrañas y han empeorado desde que perdió a su padre. ¿Crisis extrañas? ¿Crisis extrañas de qué? Necesito... Son de rabia. De rabia. Sí, principalmente durante el acto sexual. Él se vuelve violento y golpea a las mujeres. ¡Es horrible! No puedo creerlo. Ay, mejor créalo. Yo misma he recibido sus golpes, quedé toda amoratada. Después él se arrepiente, pero ya es tarde. La toma de las manos. Ay, tal vez no parezca importante esto. Pero cuando vi a una mujer... tan delicada como usted, tan dulce, a punto de casarse con un hombre que... La suelta con nerviosismo. Si hice mal en decirlo, perdone. Olvide todo lo que dije. Karoma. El rey la espera en el jardín, señora. Viene a buscarla. No sé si... Puede ir. En el jardín no va a suceder nada. Ambas respiran profundamente. La joven se despide agradecida y abandona confiada el fastuoso dormitorio. Junet espera hasta que se alejan. Ve, idiota. Judith recoge la mesa. Todas las noches es lo mismo. En casa. Llegas tarde, cayéndote de borracho. Casi despiertas a los niños. Y después pones esa cara, como si no hubiera pasado nada. Apuki se fija en las valiosas pulseras que lleva en los brazos. ¿Dónde guardas tus joyas? Deposita la loza en la pila de lavar y se acerca intrigada para averiguar el motivo de su interés. ¿Por qué quieres saberlo? No te interesa. Trae todas tus joyas aquí ahora. ¿Para qué quieres ver mis joyas? ¡Basta de preguntas, mujer! ¡Haz lo que te ordeno! Instantes después, el marido inspecciona los pendientes, anillos, brazaletes y collares de la mujer, eligiendo los mejores ornamentos para guardarlos en una bolsa de tela. Creo que estas van a servir. ¿Qué estás haciendo? ¡Esas joyas son mías! ¡Porque yo las compré! ¡Todas ellas! Y puedo comprar otras, mucho mejores. Eso, si te portas bien y te las ganas, claro. ¿Por qué esto ahora? ¿Estás metido en problemas? No abuses de mi paciencia, mujer. No tengo que darte explicaciones. Voy a trabajar. Pasa por delante con desprecio y sale del hogar. Una corazonada la hace temer lo peor. En Madián, Moisés barre un establo abierto con una escoba de ramas flexibles. Sípora, sobre anoche... ¿Ya contaste las ovejas? Aún no, estaba limpiando aquí. Está bien, entonces hazlo en silencio. para no desconcentrarme. Intimidado, continúa adecentando el cercado de la cueva en la que duerme el rebaño, mientras Zípora lo mira arrepentida. Ramsés y Daichi esperan. ¿Le habrán avisado? Tarda mucho, ¿no es así? Con inquietud. Tal vez sea mejor cancelar el desayuno. En el jardín del palacio. Ahí viene. Teti y su dama pasan entre los guardias que vigilan el parque y se dirigen al lugar del almuerzo. Yo pensé que no vendrías. Yo también. Es decir... ¿Algún problema? Yo tuve una indisposición pasajera, pero creo que ya pasó. La ayuda a sentarse. Bella mesa. Bella mañana. El rey también se acomoda y el cocinero llena dos copas de zumo. Gracias, Gaiji. Ella parece aterrada. Muchas gracias. Gaiji y Karoma se miran con disimulo. Zelofejad habla con Amram en la obra. Agradezco mucho todo el apoyo que me dio Amram, pero desafortunadamente las cosas no funcionaron. Sí, lo siento mucho. Me gustaba mucho la idea de esta unión. Pero por lo menos de esto surgió una amistad sincera. Miriam encontrará al hombre correcto. Yo espero que tú también encuentres una buena esposa. Miriam y Abigail llevan las ánforas llenas y cruzan entre los andamios, ocupando sus puestos. O quizá ya la encontraste. Parece que Dios ya hizo eso por mí. Eldad se acerca para beber. Zelofejad y yo cada día nos entendemos más. Lo veo y me hace feliz. Es un excelente muchacho. Tú mereces un marido amoroso y trabajador. Aarón pide agua a su hermana. ¿Lograste darle a tu novio como regalo a Abigail? Él no era mi novio. Y mira, nada más que felices están. Dios sabe que hice lo correcto. Una fila de trabajadores espera turno y el hermano se dirige al lugar de trabajo junto al padre y compañeros. Llega a Apuki, visiblemente preocupado. Pasa entre los obreros que aguardan pacientemente por las aguadoras y se incorpora al sector. Mira quién llegó de mal humor de nuevo. Aparecen los taures. Vienen a cobrar lo que les pertenece. Tu plazo se acabó. ¿Tienes lo que me debes? No aquí frente a todo el mundo. Ven conmigo. ¿Conoces alguno de esos dos? No, nunca los vi. ¿Notaste que Apuki se puso nervioso cuando ellos llegaron? Lo noté. Pero será mejor que te ocupes de tu trabajo, Aarón. El capataz... Seguro algo está tramando. ...les da un pequeño saco y ambos reclamantes se marchan satisfechos. El rey desayuna con Teti. Ay, estoy muy nerviosa por culpa de la indisposición y siempre es así cuando me pongo nerviosa. También me da mucha hambre. La comida está deliciosa, felicidades. Aunque no lo estuviera, la comería de todas maneras por este nerviosismo. Cuando estoy calmada no como mucho. Soy una persona que come poco. No, calla. Mi madre dice que me comporto así desde la cuna. Entre más lloraba, más comía. Me acababa la leche, ¿sabe? No la soporta. No había leche suficiente. Hubo una vez que... ¡O comes o hablas! Golpea la mesa y la joven se atraganta. Ramsés la sacude en la espalda. Ella escupe la fruta de la boca y se alza asustada. Karoma sirve agua. Disculpa. Bebe nerviosa. Le pido permiso para retirarme, señor. Él la siente y ella se marcha horrorizada. Por los dioses. ¿Qué fue lo que hice, Gaiji? Explotó, soberano. Humanamente. Tuya y Genutmire en la joyería. Me parece muy difícil elegir entre tantas piezas tan deslumbrantes, pero creo que a ella le van a gustar estas. Excelente elección, señora. Me parece muy bien que Ramsés no dé un paso del cual se podría arrepentir, pero creo que a Teti no le va a gustar ni un poco ser devuelta después de que todo ya estaba arreglado para su boda y seguramente su padre quedará muy ofendido. Estamos aquí precisamente para minimizar al máximo las repercusiones negativas, obsequiándole a la hija del sumo sacerdote todo lo que ella siempre ha soñado. Regalos sin duda dignos de una reina. Ur, por favor, consigue una caja de oro para guardar estas joyas. Me ocuparé de eso, señora. Quédese tranquila. Muchas gracias. Voy a ver cómo está Ramsés. Voy a ayudarte a separar las joyas, Ur. Supe que la búsqueda de Moisés fue terminada. Es verdad. Lamento mucho que el príncipe no haya sido encontrado. Fue un golpe muy duro para mí, Ur. Por lo menos obtuvo el perdón real. Sí. Ahora Moisés ya no es enemigo de Egipto. Ramsés fue muy generoso e hizo lo que pudo. Ahora solo me queda pedirle a los dioses que favorezcan a Moisés en donde quiera que esté. No es mi intención hacer ningún comentario malintencionado sobre Teti. Naila. Pero tengo que admitir que ella habla de más. Con Junet. ¡Parece cotorra! Que los dioses no me oigan. Pero esa prometida durará menos de lo que imaginé. Mira quién viene con Karoma. Es Teti. No se va a morir pronto. ¿Qué habrá pasado? Trae una cara pésima. Entra en el harén. A Karoma. ¿Qué musgo le picó a la futura gran esposa real? ¿Sucedió algo? El rey perdió la paciencia con ella. ¡Ay, qué injusticia! ¿Es tan buena? Por Isis, pero Teti no para de hablar. Creo que hasta un sordo sería capaz de cansarse de ella. Si ya están así ahora, imagínate después de la boda. Eso si la boda llega a suceder. ¿Acaso tú sabes algo? Teti me pidió que llame a su padre. Creo que la cosa es seria. Voy a sus aposentos y vuelvo. Las mujeres se arreglan. ¿Qué estás diciendo, Betania? En Madian. Papá, Moisés es soltero y a ti te agrada. ¿No serías feliz si fuera parte de la familia? Ah, claro, eso me haría muy feliz. Pero el muchacho no manifestó ningún interés. Lo que importa es que yo estoy interesada. Y yo creo que también él me quiere. ¿Moisés te ha hecho alguna proposición? No, directamente aún no. Pero es que es un hombre tímido. Necesita un empujoncito, ¿tú entiendes, no? Betania, hija. Seré un hombre completamente realizado el día en que todas ustedes sean mujeres casadas. Pero la prioridad le pertenece a tus hermanas mayores. Ay, papá, sí, por ahora odia a Moisés. Y Adira, ella ya eligió otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Cuál? Jacque y Jerusa. Papá, rápido, ven afuera. Logramos hacer la trampa que nos enseñaste. Mira, vamos. Ven, papá. Funciona muy bien. Ven, rápido. Ven a verla, papá. Vamos. La conversación queda interrumpida. Damarina y Ada lavan ropa en el alto del cerro, junto a la laguna. Adira echa un cubo al agua y lo recoge tirando de la cuerda. Damarina. Está ausente. Damarina. ¿Sí? ¿Acaso es tan difícil concentrarse en el trabajo? Mira. ¿Nunca pensaste en viajar por el mundo en un barco? No. Yo pensé en casarme con un hombre rico y tener muchas siervas para no tener que arruinarme las manos lavando ropa. ¡Damarina! ¡Damarina! ¡Deja de hacer eso! ¡Ya, despierta! No me molestes, Ada. No me parece divertido. Salpica. Te voy a mojar ya más. ¡Ya deja esa agua! Menahem escala la colina y hace señas a su amada. Adira se encuentra con él. No pude venir sola hoy. Tenía tantas ganas de verte. Yo también. Se besan ocultos tras una roca para no ser descubiertos. No podemos continuar con esto. Mis hermanas ya sospechan. Cualquier día de estos, Betania nos encuentra y nos acusa. Tenemos que resolver esta situación de una vez. Voy a pedir tu mano. ¡No! ¿Estás loco? Mi padre nunca permitiría eso. ¡Adira! Ya me tengo que ir. Nos vemos mañana. No, Menahem, no puedo continuar viviendo de esta manera. No, no puedo. Olvídame. No voy a renunciar a ti. ¡Adira! Me tengo que ir. Mañana, por favor. Te estaré esperando. Teti habla con su padre en el dormitorio. Me pidió discreción, pero a ti te lo cuento. Ella dice que el rey tiene estas crisis de repente. Y lo peor es que se vuelve violento durante el... Durante la... Aquello entre un hombre y una mujer. ¿Tú me entiendes? Sí, hija. Entonces golpea a las mujeres. Ella misma fue golpeada. ¿Será verdad, hija? Yo no voy a esperar para verlo, papá. Ahora mismo estábamos los dos en el jardín. Todo estaba bien, todo lindo. El ambiente estaba bien. La comida estaba perfecta. Y de repente él me gritó sin el menor motivo, con rabia. Y luego me dio un golpe en la espalda. Después me pidió disculpas, como ella dijo que lo hace. Hija, pero romper este compromiso ahora sería una ofensa muy grave. Papá. Puede crear un problema serio, papá, en las relaciones, pero... No me interesa, papá. Yo no me voy a casar con ese hombre horrendo. El rey está enfermo. Me da pena, pero ser golpeada durante un acto de amor, por los dioses. Encuentra un motivo y sácame de aquí hoy mismo. Por favor, papá, no quiero estar aquí. Sácame de aquí. Fue incontrolable. Cuando me di cuenta ya le había gritado. La pobre ahora debe sentirse muy mal. ¿Y yo? La agresión es la forma más indicada para acabar este compromiso. Seguramente le contará todo a su padre. Pues sí, ¿qué hago? ¿Me adelanto y le pido disculpas a él? ¿O mejor me callo? ¿Qué hago? El supremo sacerdote de Menefer entra en la sala del trono. Perdóneme por entrar así sin solicitar audiencia, pero el asunto es urgente. Antes de que el sumo sacerdote hable, quiero pedirle disculpas. Fui poco educado con Teti y estoy desolado. Yo estaba en un mal momento y de repente... Lo supe. El rey ciertamente tiene muchos problemas por resolver. No se puede mantener siempre la calma y la serenidad. Pero lo que me trae aquí es otro asunto y espero que comprenda. ¿Ah, sí? Dígame qué es, por favor. Es mi hija. Ella, tal vez por culpa mía y de mi esposa, ella fue criada en aislamiento. La intención era protegerla, pero creo que hicimos mal. Teti se volvió insegura, demasiado sensible. En fin, la verdad es que ella no maduró. Para ciertas cosas de la vida aún es una niña. Una muchacha adorable. Sí. El hecho es que ahora ella está amedrentada. Diría incluso que en pánico por el matrimonio y las obligaciones normales, consecuencias de él. En fin, ahórreme entrar en detalles. Pero aunque muy apenado, le suplico que nos permita deshacer el compromiso. El rey mira al general y a su madre, buscando alguna discreta señal de complicidad. Bien de mi parte, pero aún lamentándolo, lo entiendo perfectamente. Vamos a deshacer el acuerdo matrimonial. Seguramente con el tiempo, Teti resolverá ese problema, soberano. Estoy inmensamente agradecido por su comprensión y deseo que esto no interfiera en nuestras buenas relaciones, tanto personales como políticas. De ninguna forma. Y agradezco también la franqueza. Volveremos a Menefer hoy mismo. Menerta hace una reverencia y se retira complacido. Nobles y militares se alegran mientras el escriba anota el acuerdo. No necesitamos hacer nada, los dioses lo resolvieron todo. Merecen ofrendas especiales. Es realmente impresionante, señor. Judith lleva un cántaro vacío y halla a Leila. Shalom. En la fuente. Shalom, Judith. Qué gusto verte. Pues sí. ¿Hace cuántas lunas que no nos vemos? Muchas. Bueno, yo paso la mayor parte del tiempo en el trabajo con la cerámica. Casi no vengo por aquí. Aproveché que el trabajo se terminó y vine a buscar agua. ¿Y tu marido está bien? Sí, gracias a Dios. ¿Ya está trabajando? Sí, vendiendo joyas a un mercader que las vende en otras tierras. ¡Ay, qué bueno! No sabía. Él podría vender aquí también, en la calle del comercio. Es una buena idea, Judith. Pero este mercader que viene de fuera las vende a un mejor precio del que pudiera obtener aquí. ¡Ay, qué pena! Pero guarda la sugerencia. Muchas gracias. Tengo que irme. Gusto en verte. Gusto en verte. En el palacio, Teti se despide de Junette. No tengo palabras para agradecerte, pero te agradezco de todas maneras, sin palabras juntas y sinceramente conmovida de corazón. Cuenta con mi amistad para siempre. Y cuando puedas, ve a visitarnos a Menefer. Serás bienvenida. Podrás quedarte allá el tiempo que quieras. Si hay una cosa que aprendí y que valoro, es el cultivo de la hospitalidad. Allá podríamos hablar bastante. En fin, muchas gracias. No hay nada que agradecer, solo cumplí con mi obligación. Y ahora, además de amistad, tenemos un secreto que nos une. Estoy segura de que los dioses le enviarán un excelente marido. Entra. Señora. Karoma. Ya todo está listo para su partida. El rey la espera en la sala del trono. Inspira aliviada y sigue a la sierva que la conduce ante la presencia de su majestad. En Madian. Yerusha y Yaque tiran de una cuerda, practicando para que la jaula atrape un canto rodado. Ahora solo falta ver si podemos hacerlo con un pájaro en vez de una piedra. Sí. Mientras Moisés afila un cuchillo, Betania carda la lana al sol, contemplándolo ilusionada. Zípora sale de casa con una vasija en la mano y cruza la explanada en dirección a su hermana. ¿Ya ordeñó alguien a la cabra? No, yo ya no hago eso. Mis manos son muy delicadas y esa cabra ya no me respeta. ¿Por qué será, Betania? Se aparta, coge una banqueta y se acerca al animal que espera atado a un poste. Se sienta junto a él y comienza a ordeñar. Yetro también sale del hogar. ¿Ya qué? ¿Dónde está Moisés? Ahí. Y se dirige al egipcio. Adira, Ada y Damarina regresan de lavar con los cestos cargados de ropa limpia. ¿Será que ellos ya van a hablar de eso? Escuchan y se detienen junto a ella. ¿Sobre qué? No te importa. Moisés está muy triste. Debe extrañar las cosas que dejó atrás. Pobre. No debe ser nada fácil cambiar un palacio por un establo. No se preocupen que él pronto va a estar muy feliz. Zípora, que trabaja a corta distancia, se entera del comentario y la mira molesta. ¿Sabes, Moisés? Me imagino que el lugar donde vivimos te debe parecer muy diferente a Egipto. Totalmente diferente, señor. El Nilo y su abundancia hacen de la vida en Egipto mucho más fácil. Y claro, el pueblo esclavizado que paga con su propia vida las grandes obras del rey. Usted tiene razón. Un noble egipcio no tiene idea de lo que es vivir en un ambiente como este. Bueno, ellos no son favorecidos por el señor en ese sentido. El desierto es un gran lugar de aprendizaje. Allí Dios da sus lecciones. Y solamente cuando un hombre trata de ir mucho más allá de sus propios límites, es que termina descubriendo lo que es en verdad la vida. Eso no quiere decir que una persona que haya vivido en el lujo y las comodidades sea mala. Pero ella solo descubrirá realmente eso cuando se vea confrontada ante decisiones mucho más difíciles. Yo asumí los dolores de mi pueblo. Quise ponerme de su lado y no sirvió de nada. Ah, eso te trajo hasta aquí, Moisés. No se aprende una lección en un solo paso. Mira a las montañas que nos rodean. Ellas han estado allí desde el principio de los tiempos. Nuestros antepasados ya las contemplaron. Ya caminaron en ellas. ¿Sabes cuál es la gran ventaja de ser un pastor de ovejas? No. Es tener la oportunidad de escuchar el silencio. En él está la voz de Dios. Y un día, Moisés, tú también serás capaz de oírla, así como yo la oigo. Aquí, dentro de mí. Se abrazan. La voz de Dios. Moisés asiente y el anciano se retira a su trabajo. Las grandes puertas de la sala del trono se abren y entran dos criados con una caja. El rey y su madre aguardan en el trono. Disebek, Genutmire, Naila y Junet asisten a la despedida de Teti y sus padres, que esperan junto a varios siervos de la comitiva que los acompaña. El súbdito camina hacia la base del estrado, portando regalos para la familia. La joven abre el cofre y queda cautivada por el esplendor de los obsequios. Soberano señor de las dos tierras, quisiera agradecerle por la maravillosa estadía en este no menos maravilloso palacio, por la forma maravillosa en que fui tratada por todos aquí sin excepción de nadie. Me llevaré lindos y buenos recuerdos que nunca olvidaré por más que el tiempo pase. Quisiera agradecer las lindas joyas que me ha regalado, las cuales por sí mismas impedirán que olvide lo agradable y bueno que fue el estar aquí. Estoy segura de que mis padres piensan como yo y están igualmente agradecidos. Yo soy quien debe agradecer por el honor de su presencia entre nosotros. Las puertas del palacio siempre estarán abiertas para ustedes. El sumo sacerdote se aproxima y agradece con una reverencia. Toma a su hija de la mano y sale del lugar, pasando entre los invitados. La madre hace lo mismo, correspondiendo con gratitud, y también se retira. Mientras tanto, se procede a hacer la entrega de los valiosos presentes que un siervo recoge con formalidad. Llega Paser, que saluda a Amenerta, hija y esposa, en medio de la gente. Por favor, déjenme a solas con Paser. Tras la finalización del homenaje, el séquito abandona el gran salón. Del mismo modo, el resto de los presentes e invitados se miran aliviados y también salen del pabellón real. ¿Y Nefertari? Ella no quiso volver. Baja la escalinata extrañado. ¿Cómo que no quiso volver? ¿Por qué? Mi soberano. Ella dice que su lugar ya no está aquí. ¿Le dijiste que yo iba a romper el compromiso con Teti? Lo hice, pero no le importó. Ramsés camina apresurado hacia la puerta de salida. La reacción desconcierta al sacerdote, que espera de pie junto a los guardias y criados, quienes permanecen ocupando sus puestos. Naila, Junet y Karoma pasan por un corredor. Detrás, la reina y la princesa apuran el paso, seguidas por Dicebek. Ramsés se suma a ellos, siguiéndolos a distancia. ¡Dicebek! Y Paser los alcanza. Dígame, soberano. Prepara el barco inmediatamente y una comitiva que me acompañe. ¿Qué está sucediendo, hijo? ¿Y a dónde irá, soberano? No hay tiempo para explicaciones. Haz lo que te ordené. Voy a cambiarme. Quiero partir ahora mismo. Se dirige a su aposento. Será mejor atender el pedido del rey. Paser, ¿me puedes explicar qué está sucediendo? Sí, mi señora. El rey se puso en ese estado después de que le conté que Nefertari no quiso volver al palacio. Entonces va a buscar a Waset, a tu hija. Siento un gran respeto por Nefertari, Paser. Incluso acepté que la trajeras de vuelta. Pero él no se puede humillar de esta manera. Tiene toda la razón, mi señora, pero... Es el rey de todo Egipto. El rey parece irreductible. ¿Cuál es el problema, mamá? Me parece romántico. Deja que él vaya a buscar al gran amor de su vida. La reina acepta complacida. Leila llega a casa. ¡Mamá! Uri... ¡Qué bueno que regresaste! ¡Ay, mi amor! Coge el cántaro. Déjame ayudarte. Ay, te extrañé. ¿Esas joyas son la remesa del señor Orsocon? Sí, son las primeras piezas. Yo ayudé a papá. Muy bien. Te estás volviendo un mejor joyero cada vez. Ya me ayudaste mucho por hoy. Mereces jugar un poco. Anda, ve. El niño corre a su cuarto. Son lindas. Qué lindo. Las examina. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Conseguí trabajo, no puedo quejarme. Solo que a veces extraño mucho nuestra vida en palacio, Leila. Creí que ya te habías olvidado de eso. ¿Tú no? Sí. Me gustaba trabajar en la cocina con Gaiji. Ver a Bezalel jugando con otros niños. Teníamos comodidades, abundancia. Pero lo más importante para mí, Uri, es estar con ustedes, sea donde sea. Tienes razón. Discúlpame. Eso es lo que importa. Toma el rostro de la esposa y la besa. Junet con Paser en el harén. ¿Cómo que ella no quiso volver? Usé todos los argumentos, pero Nefertari está inflexible. Ay, no puedo creer que vaya a arruinar su futuro de esta manera. Ramsés tampoco está nada satisfecho. Está yendo en este momento a buscar a nuestra hija. ¿El rey? ¿En persona? Exacto. Una decisión intempestiva que sorprendió a todos. Por lo visto, Nefertari está siendo más inteligente de lo que suponía. Se está dando su valor, Paser. Y su táctica está funcionando. No creo que ella esté jugando con los sentimientos del rey como tú imaginas. No importa. Lo que sea que esté haciendo está surtiendo efecto. Te aseguro que nuestra hija estará en el lugar que merece. El trono. junto al rey. Convencer a Nefertari de volver ahora es una misión que está completamente en las manos del mismo soberano. El río Nilo discurre por todo el país, fluyendo en un cauce bien definido y cruzando de sur a norte para llenar de prosperidad todo el vasto imperio. Uaset, Alto Egipto. El navío del monarca arriba al puerto de la región. Llegamos, soberano. Este es el margen del Nilo en la ciudad de Uaset. Ahora pueden volver, reúnanse con el resto de la comitiva. Déjenme a solas. Como usted desee, señor de las dos coronas. Bakenmut e Ikemi obedecen, dirigiéndose al barco. Y el soberano camina pensativo por la ribera del río, adentrándose en una zona tranquila y solitaria que pertenece a los dominios de uno de los templos más importantes de la ciudad. Algo llama su atención y fija la mirada en un punto concreto del entorno. Es Nefertari, que medita solitaria, contemplando el paisaje de espaldas a él. Ramsés camina despacio hacia ella. Nefertari. La mujer se vuelve sorprendida. ¿Ramsés? Betania peina su cabello y Adira dobla ropa. Papá no le dijo nada a Moisés. Sí, las cosas no suceden de la forma en que tú quieres. ¿Ah, no? Espera un poco y verás. Busca bajo la almohada la estatua de la diosa. Moisés va a ser mío de una u otra forma. Aprieta la efigie contra su pecho. Moisés lleva el corderito... ¡Hey! ¡Ven! ...al cercado. Mucho mejor así, ¿no, Sisu? ¿Eh? ¿No está mejor así? Llega a Betania por detrás. ¡Ah, muchacho! ¡Anda, ve! ¡Ay! Finge. ¡Ay! ¿Qué pasa? Creo que me entró algo en el pie. Déjame verlo. Se aproxima. ¡Ay! Ven acá. ¡Ay, Moisés! Permiso. Ay. La alza. ¡Ay, Moisés! Yo creo que es una astilla. Y entra al corral. Ay. Siéntate. Con ella en brazos. Déjame revisar tu pie. Zípora observa escondida desde el interior de la cueva. Creo que es una astilla. Ella se descalza. Bueno, yo no veo nada, Betania. Sube el vestido. ¿Estás seguro, Moisés? Mira de nuevo. Creo que es mejor que le pidas a alguien más que mire. Se levantan. ¿Sabes, Moisés? No consigo sacar ese beso de mi cabeza. Mejor olvida ese asunto. Ya sé que eres tímido, pero no tienes de qué preocuparte. Estamos solos. No va a venir nadie más. ¿No estás harto del olor a oveja? Lo acaricia. Yo me perfumé y todo, Moisés. Para ti. Se insinúa. Mira qué suave está mi piel. Basta. Ya basta, Betania. ¿Qué estás haciendo? Yo soy pura, Moisés. Me reservé para ti. Desata el corpiño. ¿No te parezco bonita? Será mejor que te vayas ahora mismo de aquí, Betania. Vete. Intenta cubrirla y llega. ¿Qué está pasando aquí? Papá. Señor, yo no. Él me atacó. La mira atónito. La inesperada traición le impide reaccionar. Fin del capítulo 65.